Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Buenas noches, chicos, tengan todos ustedes oyentes aquí de Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más. En esta ocasión me acompaña pues DJ Yaome, que pues le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy emocionada, sensei. Muy bien, ¿por qué? Y seguro estás emocionada porque hoy tenemos de alguna manera a tu alter ego, ¿no? En la serie de Inuyasha. Tenemos a pues a quien muchos recordamos por la voz de Kikyo, a Gina Sánchez. ¿Cómo estás, Gina? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Pues muy bien, Gina, pues actriz de doblaje mexicana, tengo entendido que eres de Puebla. Sí, de la ciudad de Puebla, pero toda mi vida he vivido en el Distrito Federal. Uh-huh. Ah, ok, entonces es más, eres capitalina más por adopción. Perfecto. ¿Perdón? Muy bien, capitalina ya por adopción. Perfecto, muy bien. Como ya le hemos comentado, pues la gente pues te recuerda por Kikyo, por Nami en One Piece, entre otros papeles, ¿no? También por ahí cine, bueno, doblaje de cine y series y demás. Pero, ¿quién mejor que tú para contarnos sobre tu trayectoria? Pues mira, yo comencé muy, muy jovencita. Yo empecé haciendo locución para radio a los 9 años en una estación infantil. Bueno, era una estación de radio gubernamental, el Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Uh-huh. Y ahí daba noticias para niños en una sección que se llamaba Antena de Mariposa. Después ya estudié teatro infantil, estuve haciendo teatro infantil. Y cuando tenía 11 años me enamoré de Sailor Moon. Y me encantaba Sailor Moon y todavía tengo muchas cosas de juguetes de Sailor Moon. Yeah. Y mi mejor amiga y yo pues fuimos a una de estas convenciones de anime para buscar cosas de Sailor Moon. Y ahí fue donde conocí como a los actores de doblaje. Y dije, ah, es lo que yo quiero hacer. Y fue como me inscribí a una escuela de doblaje donde conocí al que fue mi maestro, don Esteban Siller. Que en paz descanse. Y él fue... Que en paz descanse, mi querido y amado maestro. Y él fue quien me llevó a las empresas, me estuvo presentando, pidiendo oportunidades para mí. Y pues gracias a él he tenido esta carrera tan, tan bonita de doblaje. Muy bien. Entonces todo empezó justamente con las convenciones, ¿no? Asistiendo a una convención y conociendo allí a don Esteban. Don Esteban lo conocí ya en la escuela. Ah, perfecto, muy bien. Sí, pero en las convenciones, en esa convención, me acuerdo que estaba Patti Acevedo, la voz de Sailor Moon. Entonces, sí. Mi mejor amiga y yo, fans de Sailor Moon, estábamos ahí encantadas. Y ya fue cuando dije, ¡ah, yo quiero hacer doblaje! Efectivamente, muy bien. Y pues, obviamente, pues, como es habitual, ¿no? En alguien que comienza en el doblaje, pues, es empezar a hacer salas, hacer ambientes. Otro tipo de papeles chiquitos, poquitos loops. ¿Cuál así ha sido tu primer participación que tú recuerdas en un doblaje? Todavía me acuerdo de mi primera intervención. Mi primer loop fue en una película que así súper, súper, súper fea, de súper bajo presupuesto, que se llamaba Los Hijos del Maíz. Era así como de terror. ¿Sí? Y todavía recuerdo mi primer loop. Lo primero que dije fue, estoy lista. Y en eso creo que mato a alguien me mata o algo así. pero o sea, sí, fue en esa película. Rápido corrió sangre, ¿no? Sí. Pues ahí empezó, pero, ¿verdad? Pero sí. ¿Perdón? ¿Desde ahí empezó tu sed por la sangre y todo eso? No, sí, yo soy nada que ver. Yo soy súper tranquila. Ah, qué padre. Perdón, Gina, ya, prosigue. Ok, muy bien. Bueno, de ahí pues también te ha tocado hacer pues ya cosas pues en papeles así como, ¿cómo decirlo? Más serios, ¿no? Dentro ya de la filmografía, propiamente la cinematografía, pues ya interpretando a personajes ya más hechos, no tanto en la animación, porque la animación se entiende que es darle la voz a un personaje, pero en el caso de una película, pues es tratar de transmitir lo que el actor original estaba tratando de dar a conocer, ¿no? Pues fíjate que por ejemplo, en anime, muchas veces los personajes tienen muchísimas más dimensiones que los personajes live action. Se supone que una dimensión es la oposición entre el carácter y la caracterización de un personaje. Se supone que un personaje es como un punto de vista sobre alguna parte de la naturaleza humana, y la caracterización son los elementos observables, y el carácter es la revelación profunda del ser, no sé si me explico. Y de esta oposición nacen las dimensiones, y eso es lo que hace de pronto complicado o más o menos complicado un personaje, la multidimensionalidad que tenga. Y yo me encontré con que personajes de anime luego son muchísimo más complicados que personajes de live action, porque no solamente tienes que ponerles como la voz, sino tienes que entender esa historia y entender esa lógica del personaje, de dónde viene, hacia dónde va, por qué actúa de esa manera, y con tu voz pues darle toda la interpretación que necesite. Y es muchísimo, bueno, a mí me parece más difícil en ciertos productos de anime que sí son muy difíciles de entender. Uh-huh. Y esto es lo que ustedes llaman el vestir el personaje propiamente. Uy, tenemos problemas técnicos aquí con la... Yo creo. Con el enlace. Muy bien. Bueno, son fallas técnicas. Esto es obviamente en vivo. Totalmente en vivo. Nos quedamos con Jean en el limbo. Ahorita vamos a ver que se restablezca la comunicación. Y así bueno, es. Pues interesante, ¿no? Lo que nos cuenta Gina de las dimensiones que tienen los personajes en el anime con respecto a los personajes live action. Recuperamos la comunicación con Gina. Te había preguntado antes de que se fuera la comunicación, que si esto que mencionas de las dimensiones del personaje, de comprenderlo, de darle los diferentes enfoques a cada personaje, de entender su lógica, su hacia dónde va, de dónde viene, por qué actúa de tal manera, sus conductas propiamente. Te preguntaba sobre si esto es a lo que se refieren en el argot del doblaje mexicano, con vestir al personaje. Pues vestir al personaje depende de qué tipo de persona lo haya dicho, qué tipo de formación actoral tenga. Ya. Pero bueno, como se cortó el internet, no sé en qué. Te empecé a escuchar hace 5 segundos. Bueno, no 5 segundos, sí, pero sí. No, hace poco. No, casi se oyó todo completo, pero cuando te hice la pregunta ahí ya se perdió la comunicación, pues. Ah, ok, sí, se me cayó la señal. Pues es que te digo que depende de la escuela, porque para muchos puede ser vestir el personaje simplemente ponerle una voz bonita, para otros vestir el personaje puede ser entender toda esa lógica del personaje, poder hacer una reinterpretación interna para poder proyectarla a través de la actuación y obviamente con una caracterización vocal. Ya veo, entonces esto de, dentro del mismo ambiente pues tiene varias, varias acepciones, ¿no? Exacto. Ok, muy bien. Bueno, pues empiezas a trabajar en proyectos, empiezas a agarrar este, pues ahora sí que, ahora sí como se dice, colmillo en este asunto. ¿Cuál es así el primer papel importante que te toca dentro de tu carrera actoral? El primero que yo sentí, para mí todo fue importante, o sea, mi estoy lista y después me matan. ¡Uy, no! lo presumí como no tienes idea. y buscaba en la programación de la tele a ver si en algún momento salía esa película para grabarlo, aunque haya dicho una frase. Yo creo que el primer personaje que ya empezó a escuchar la gente, al menos aquí en México, fue en Sabrina, la bruja adolescente. Ajá. Ahí hice a una muñeca diabólica que se llamaba la muñeca Molly. ¡Oh, cierto! ¡Ah, claro! Sí, sí la recuerdo. Sí, pues ese fue mi primer personaje que ya salió al aire, ya pude grabar. Y mamá, pon la casetera, vamos a grabarlo. Así que como Alex Lora, ¿no? De mamá, prende la tele que voy sí, a grabar. Sí, exacto. Grabadores. No, pues hasta grabé. No. Yo era súper, súper feliz. Ese fue así como el primer personaje que salió bien, digamos que, al aire. Órale, mira. ¿Qué edad tenías ahí más o menos, Gina? Pues yo iba en la prepa. En la prepa, una chavita. 15 años, yo creo. Wow. Sí, ya tiene muchos, muchos ayeres. Oye, sí. Estamos hablando que eso fue por allá como por el 2000, ¿no? Más o menos. Ay, sí, hasta duele. Creo que ahí le paramos con ese tema, sensei. Mira, la verdad es que de alguna manera yo también por allá voy, ¿no? Ah, bueno. Es que a veces digo, ya que en el 2000 digo, en la madre, 15 años, Dios mío. Sí, entonces pues ya pasó un buen rato, pero ese fue el primer personaje por el que ya decía, ay, ¿viste Sabrina? Yo hice la muñeca. Y ya después en Sabrina me dieron a la prima Amanda, que también salía ahí con Sabrina. No, y aparte a mí me encantaba la serie de Sabrina. Y ya después, conforme fui entrando a otras empresas, pues me fueron dando otros personajes. Mi primer película ya bien de cine fue El Expreso Polar, que también... Oye, esa sí la recuerdo. Ya llovió, pero ahorita es época en que la pasan. Uh-huh. Va a acabar pronto, me tocó verla en el cine. Sí, pues la vi cuando se estrenó, la fui a ver al cine, porque aparte con esa película se estrenaba una sala IMAX aquí en la Ciudad de México. Y yo súper feliz, fui con toda mi familia y estuvo muy divertido. Sí, para quien no ubique qué personaje es Gina ahí en El Expreso Polar, ¿es la chica esta negrita? Sí, uh-huh. es la chica. La negrita, que sale siempre con el niño azul el de suéter azul de lentes. Así es. No tiene lentes. No, el protagonista, ¿no? No, pero sí. Ese es otro niño. No, ¿sabes qué? Es que me confundí, porque lo que pasa es que digo el de azul porque ese niño, el de lentes, dice una frase de fue el de azul. Que es el otro protagonista, ¿no? El que supuestamente pues no cree en Santa Claus, pues. Ajá, ajá. Bueno, creo que son como tres niños los que están ahí todo el tiempo. Bueno, la única niña, o sea, no hay pierde. Sí, propiamente, pues sí. Sí. Pero pues obviamente estaba más chiquita, aparte la voz era pues más aguda. Tienes que creer en la Navidad. Oh, algo así. Wow. Pues ahorita que ya se viene la época navideña. Ah, qué bien. Dicho sea de paso, ¿no? Sí, y ya después, no sé, afortunadamente se fue corriendo el rumor de, ay, pues mira, si te hace falta una niña, llámale a esta chica. Y me empezaron a llamar varios directores. Y cuando entré a Audiomaster 3000, que era como la gran meca del doblaje en su época, uy, no. Pues yo fui feliz porque pues ahí estaban los grandes actores de doblaje. Y ya en Audiomaster 3000 fue cuando ya empecé a trabajar con directores como Alejandro Mayén, en en Malcolm, con Rocío Prado, también trabajé con el señor Alfonso Obregón, trabajé con Medio Mundo en, wow, en Audiomaster. Y también ahí fue donde pues conocí a Gabriel Gama, que fue quien me dio mi gran oportunidad en el anime, que fue precisamente Inuyasha. Y claro, te tocó un personaje de alguna manera complejo, ¿no? Lleno de muchos rollos internos, de muchos dilemas propios, uh-huh, de su indecisión, ¿no? Y melancólica, pero que luchaba por Inuyasha a su manera, ¿no? Obviamente, pero sí fue un personaje clave en la serie. Pues fíjate que fue como muy muy extraña la historia, porque en sí yo no iba a ser Akikyo. Yo estaba en el llamado como que iba a ser Akane. Akane, ¿cómo se llama? La hermanita chiquita de... Sí. De Kikyo. ¿Cómo, uh-huh, se llama la...? Kaede. Sí, la anciana Kaede. Bueno. Kaede niña. Sí. Yo iba a ser Kaede de niña, pero en ese momento Gabriel Gama me dijo, oye, ¿por qué no mejor haces este personajito? Y yo, ok, sí, ¿no? Y el personaje se muere. Y me dijo, uy, nada más que se murió, no importa, después te doy otra cosita. Y en Inuyasha salió una niña que se muere en un incendio que se llama Mayu. No, sí, sé si la recuerdo. Sí, sí. Ah, bueno, pues esa la hice yo. Porque Gabriel Gama se sintió muy apenado de, ay, qué pena, tu personaje por el que te lo cambié se murió, pero pues ya con este se compensa un poco. Ay, no te preocupes, Gabo, ¿no? Y después, pues que revive Kikyo, ¿no? Y ya sale toda esta historia que yo no me esperaba y pues nadie se esperaba. ¿Y cómo has vivido el fenómeno de Inuyasha, tú como Gina Sánchez? Bueno... Sí, sí, ¿bueno? Sí. Sí, te escuchamos. ¿Cuál es tu opinión? No, para mí ha sido una gran sorpresa. Obviamente, pues yo ya había sido fan del anime por Sailor Moon, pero yo nunca creí que un personaje mío fuera a pegar tanto, ¿no? Que Inuyasha iba a ser lo que fue. Fue realmente impresionante. La verdad, yo todavía sigo en shock, porque después de tantos años, pues estar ahorita hablando con ustedes, pues para mí sí es como sorprendente. Y la gente te recuerda, ¿verdad, Gina? A cada rato. Por el personaje, sí, de Kikyo en especial, ¿no? Sí, lo único malo es que hay mucha gente como muy clavada en la historia, ¿no? Ajá, que como que odia, como que no quiere a Kikyo. Y pues es algo que yo no entiendo, porque para mí pues realmente nunca ha sido mala. ¿Cuál Al es tu contrario, opinión? Pobre, yo la veo como una víctima de las circunstancias. Exactamente. Exactamente. Porque Kikyo, aparte, primero le pasa una tragedia, luego manipula, bueno, pues Naraku, ¿no? El villano principal. Manipula, pues por un lado Inuyasha y manipula a Kikyo por el otro lado. Uno queda congelado en el tiempo, la otra se muere. Y ahí quedó, ¿no? Y era una historia de amor que traían estos dos muchachos, hecha a perder por las circunstancias, como lo comentas, ¿no? Y, sí, o sea, ella también fue una víctima de Naraku. ¿Sí? Uh-huh. Y pues no fue que ella quisiera dejar a Inuyasha ahí en el árbol o lo quisiera matar, al contrario, ella de verdad creyó que había sido traicionada. Y luego la reviven sin que ella lo pidiera y resulta que ya está con otra... Pobre mujer, ¿no? Pues sí, a cualquiera, ¿no? Y sí, ahí fue. Yo creo que Y ahí es donde parte de la trama de la serie, justamente. Uh-huh. Entonces, pues yo no. Sí, de pronto es esa gente que no quiere a Kikyo, pues. Pues no, o sea, pobre mujer. Y aparte, en sí, mala, nunca fue. O sea, siempre tuvo esta parte como de bondad en su corazón y realmente nunca. Pues nunca le hizo daño ni a Inuyasha ni al grupo. Ella andaba como sola vagando con sus serpientes. Ajá, que eran las serpientes que le llenaban de almas, ¿no? A ella para poder sobrevivir, ya que pues era prácticamente una muerta viviente. Sí, pobre mujer. Aparte, muerta viviente. No, bueno. todo le pasó. Sí, y finalmente, pues, ya sería ya echar a perder parte de la trama, ¿no? Pasa que Fer y yo sí sabemos qué pasa con Kikyo al final. No sé si todavía sepas qué le pasa al final de la serie. Sí, cómo no, pues fue bien triste. Ahí me hicieron favor de mandar la... ¿El capítulo final? El capítulo final. Ajá. Y pues sí, fue súper triste. Ay, fíjate que, bueno, desde mi proporción de Inuyashología, para propios y extraños, yo creo que fue desgarrador tanto para anti-Kikyos como pro-Aomes, pro-Kikyos y todo. O sea, porque hay hasta esto, como comentabas, ¿no? Fans que están muy clavados en esta onda. Y que toman partido, ¿no? Por un personaje como si fueran equipos de fútbol o partidos políticos, una cosa terrible, ¿no? Entonces, sí. Entonces tomamos como referencia esto. Y la muerte de Kikyo es tan desgarradora que sí causa conmoción en los fans, ¿no? Dentro de lo inverosímil que es la serie, ¿no? Propiamente, dentro de todas las cosas relevantes de este mundo. Pues sí, o sea, y... Si ven el final, sí sientes feo por ella, porque al final es la única que tuvo su amor frustrado, su vida coartada. Realmente yo creo que es la que más sufre en toda la serie. Pues sí, es la víctima, ¿no? Como dices, de la serie. Sí, entonces ya, la gente que me escucha Antiquiquio, ya, supérenlo. Sí, pues es que la neta pues no da para pelearse por una cosa que pues no tiene caso, ¿no? Es un personaje y punto. Sí, exacto, pero hay mucha gente que de verdad, yo hasta he recibido acosos por parte de gente que así de estúpida, maldita, desgraciada. Yo así, para empezar, yo soy la actriz que hizo la voz de, ¿no? Pero de verdad hay gente que sí está como... trastornada, ¿no? Mal, como ya muy, muy afectada. Sí, no, hay que entender una cuestión. Una cosa es el personaje y otra cosa es la persona que le da la voz, que está haciendo su trabajo. Claro, pero pues muchos no lo entienden. Pues sí, y es lamentable que eso ocurra, porque pues de alguna manera dejen mal a los que somos pues seguidores de la serie y del anime en general. Pues sí, la verdad. Sí, porque yo, de hecho, no tuve, hasta hace poco tengo Facebook, precisamente porque hace muchos años tuve una persona que me acosaba por el personaje. Dije, ay, no, ya, no me interesa, adiós redes sociales, aparte cambié de trabajo y me desaparecí del doblaje un rato, y hasta ahorita volví a abrir redes sociales. Oh, ya veo. Sí. Pero sí, todo empezó y que yo me salía de redes sociales por una persona de este tipo. Pues, ay, chicos. Y pues finalmente pues esto no es de ahí, ¿no? Hay que entender, como siempre, que esto es un personaje y punto. Exacto. Pero bueno, ya después me tocaron personajes más acordes a mi personalidad y más simpáticos, como Nami. También en Pokémon, mínimo cada temporada he hecho algo en Pokémon. Bueno, creo que estas últimas dos no, pero de chiquita, cuando lo dirigía Gerardo Vázquez, hacía algo en Pokémon, cuando lo dirigió Gabriel Gama hacía cosas en Pokémon, cuando lo dirigió Lalo Garza también a mí me respetó el personaje que tenía, que era de Fantina, también me respetó el personaje, entonces pues hasta eso me ha ido bien en anime. También cuando me dieron el personaje de Meryl Streep en Trigon, que fue una serie muy chiquita, igual no pegó tanto como Inuyasha, pero yo lo disfruté mucho. También cuando estuve en el renewal de Evangelion para Animax, yeah. Uy, no, pues para mí fue así como, wow, de verdad, te cae. Para mí fue una gran sorpresa y también lo disfruté mucho. Pasó con el Anglisor y su acento alemán. ¿Cosa es el alemán? Schoenger es un idiota. Sí. Sí. Y esa desafortunadamente no me la respetaron en las películas, pero bueno, así es esto del doblaje. De repente sucede. También no sé si mencionaste Love Hina también. De Love Hina no me acuerdo. Ya, pues que bueno, aquí ya ves que en internet se dan muchas de este tipo de informaciones. En lo que investigué, te adjudican, porque a veces adjudican personajes, actores sin idea. De si sea cierto o no. Te adjudican a Mei Narusegawa. Y mira, te juro que no me acuerdo. No me acuerdo ni si sí ni si no. Mira, te voy a contar. Hace poco me escribió un chico a mi Facebook diciéndome que le había encantado mi papel en Haru en el País de los Gatos. Y yo le dije, no, amigo, pues yo no trabajé ahí. Y me dice, claro que sí, te acabo de escuchar. Y yo, ¿de verdad? Y me mandó el link en YouTube. Y sabes que cuando lo vi, me acordé. Dije, sí, es cierto, soy yo. Oye, mira, déjate paso una imagen, a ver si... pero si de ubicas. Pronto, o sea, imagínate, 17 años de hacer personajes. De pronto hacemos 3, 4 por día. Y sí, pues sí, difícil, se borra. ¿No? Se borra la mente. Entonces, la verdad, no me acuerdo. No me acuerdo. O sea, como podría ser, ¿cómo no? Sí. Mira, aquí en el chat, aquí te dejé el enlace. Tendría que escucharlo. Ok. Ya, bueno, igual te dejé la imagen por si la llegas a recordar. Ok. En el hipotético caso, ¿no? Muy bien. Eso es en cuanto al anime. No es donde más papeles tienes. Obviamente, pues está... Ahora sí que tu grueso de papeles está en el cine. Pues en la tele. En el telecine, más que nada. Sí. Ah, traen otro personaje acabo de ir a una convención y nunca me habían pedido que les firmara algo de ese personaje y también me sorprendió. Uh-huh. Fue Yuzu de Bleach. Ah, de Bleach, sí. Ajá, está sorprendido también. Mucha gente, luego me dice, ay, te hiciste a Cho Chang de Harry Potter. También como que es tomado como los fuertes, pero como habla tan poco, yo como que no le había dado la importancia que en realidad tenía. Harry Potter tiene demasiados seguidores. Y sí. Sí, de Cho Chang en cuatro de las tantas películas de Harry Potter aquí. Reliquias de la Muerte, El Misterio del Príncipe, El Orden del Fénix y El Cáliz de Fuego. Sí, que en El Cáliz de Fuego ya no me llamaron a mí, no sé por qué. Ya. Pero siento, la original, las primeras películas, sí lo hice yo. Oh, muy bien. Estamos teniendo aquí problemas aquí con un micrófono. No sé cuál es el que estoy como raspando mucho. Pero bueno. Personajes representativos para ti, podríamos decir que es Kikyo. Ajá. ¿Y cuáles otros más tú consideras que son así, así muy, muy importantes? Que dices, yo con este personaje le tengo mucho cariño, me gusta mucho. Me encantó. Que le tengas un cariño especial, ¿no? ¿Qué personajes se pueden enlistar ahí? Pues Nami me encantó. Y también, o sea, yo me quedo con mis grandes personajes de anime por casualidades de la vida. Porque resulta que yo no estaba en ese casting, se hizo casting para Nami. Y lo estaba dirigiendo un director joven, súper buena onda, súper talentoso, que espero verlo pronto, Noé Velázquez. Uh-huh. Y pues yo no pasé nada más a saludar, pasé a reportarme. Y me dijo, ay, mira, estoy haciendo castings. ¿Y sabes qué? Pensándolo bien, creo que a ti también te quedaría. ¿Por qué no lo haces? Y dije, ah, órale, gracias. Y que me quedo. Pero yo no estaba en ese casting. Otro personaje que hice con él, que me encantó, ya tiene también unos ayeres, fue a la porrista de la serie de Héroes. No sé si lo recuerdan. Híjole, serie de Héroes. A Hayden Panettiere, de Salva la Porrista, Salva el Mundo, que eran tipo X-Men. Ah, ya. Pero juveniles, ¿no? Algo pero así. Juveniles. Ajá. Sí, esa serie también me gustó mucho. Y bueno, la serie que me abrió puertas en Disney fue Zack y Cody Gemelos en Acción. Sí. Ahí hice a Ashley Tisdale. Y no, o sea, ese personaje creo que ha sido el personaje favorito en la vida. O sea, creo que ha sido mi personaje favorito. Ashley Tisdale, Maddie Fitzpatrick de Zack y Cody Gemelos en Acción. Porque me sentí identificada con el personaje de una manera increíble. Porque en personalidad, o sea, éramos casi iguales. Incluso en cuestiones escolares, yo siempre he sido la ñoña de mi salón. Entonces, no, o sea, ese fue mi personaje súper favorito. Además, pues trabajar en Disney y trabajar con una leyenda del doblaje como es el señor Francisco Colmenero. Yo adoro a ese señor. De verdad, es una gran persona, un gran actor, y haber trabajado con él gracias a ese personaje. Uf, no, o sea, ese personaje sí lo sigo queriendo mucho. Ya, y mira que llegar a Disney sí es de alguna manera como un plus, ¿no? Sí. Sí, entonces yo creo que esos. Y bueno, también hay otros personajes de cine, por ejemplo, Charlie, la fábrica de chocolates. Ah, ¿sí? También me gustó mucho. También me gustó mucho ese personaje. Ahí hice a Violeta Beauregard, la chica que está todo el tiempo mascando chicle. Ay, mira, lo sabíamos. Sí. Sí, también ese me gustó. Ese me gustó mucho. También para Disney hice una película con el señor Arturo Mercado. Se llamaba Entrenando a Papá, donde salía La Roca como que él tiene una hija, algo así. Yo hacía la novia de La Roca. ¿Y qué otros? Uf, pues ha sido como muchas cosas. Pero sí, Maddie Fitzpatrick, respondiendo a tu pregunta, ha sido mi personaje favorito. Muy bien. Y Kikio, claro. Ya, pues sí. Y yo creo que, bueno, al menos los que somos más seguidores del anime, pues es por el que más se te puede ubicar. Sí, definitivamente. Y qué raro es el personaje con el que menos tengo en común en la vida. Porque incluso el tipo de voz para hacer a Kikyo era diferente. Y la verdad, para mí sí fue un personaje, creo que ha sido de los personajes más complicados que he hecho, pero pues el que me ha dado muchas alegrías. Era un personaje con un timbre de voz muy así como más oscuro, ¿no? Más como triste, melancólico. Sí, y pues ya, bueno, me están escuchando la voz, ¿no? Ya soy así, con mi voz toda agudita y soy así como muy tranquilita. Y Kikyo no, Kikyo habla como con mucho aire, triste todo el tiempo, con la voz un poco más gruesa. Inuyasha, ¿cómo fuiste capaz de traicionarme? Cosa, algo así. Pues muere Inuyasha, ¿no? También. ¡Muere Inuyasha! Es un clásico. Sí, es un clásico. Y eso, es algo que no se entiende mucho entre los fans, ¿no? Que ella quería que Inuyasha muriera para reunirse con él en el otro mundo, propiamente. Ajá. ¿Ese era realmente el objetivo de Kikyo? Pues mira, cuando La famosa frase de muere Inuyasha, según recuerdo, es en los primeros capítulos, es cuando ella creía que lo había traicionado y que iba a utilizar la perla para fines malignos. Para fines malignos. Entonces, pues por eso ella dijo muere Inuyasha. Pero ya después, en el resto de la serie, yo no recuerdo haberle dicho que se muriera. Entonces, esa es otra cosa que los fans deberían de tomar en cuenta. Además, ella ya había renunciado a Inuyasha. Yo no sé por qué se clavan de no. Kikyo se la quería quitar a Omena. Me acuerdo que hay una frase que dice que cuando una relación se marchita es imposible que vuelva a renacer. Ah, sí. Sí. Dicho por Kikyo. O sea, tiene su dignidad, pero tampoco lo ven. No, pobrecita Kikyo. Le llovió finalmente. le llovió bien duro. ¿Y sin temerla? ¿Qué final te hubiera gustado a ti para el personaje de Kikyo? Yo creo que la autora realmente le dio el único final que podía tener. Okay. Porque a fin de cuentas ella ya había muerto, ella ya estaba en otro plano, en otro mundo. Y a fin de cuentas Aome es su reencarnación. O sea, ella sigue viva ahí por Aome de alguna forma. ¿Cierto? Y de alguna forma sí se queda con Inuyasha a través de Aome. Entonces creo que fue la salida más filosófica que pudo haber tenido la autora. Aparte de que ya limpia su nombre para siempre, ¿no? Ándale, sobre todo eso, ¿no? Que al final. Sí, entonces yo creo que sí pasó como debió haber pasado. Pues sí, era como quien dice lo más lo más lógico y digno para Kikyo, ¿no? Dentro de su. Sí. Dentro de lo triste que fue su personaje. Exacto. Muy bien, te desapareces del doblaje. Y un buen rato. Más o menos como cuando te desapareciste de este mundo. 5 años para ser exactos. Wow. Aunque en esos 5 años sí aceptaba personajes, pero ya muy, muy poquitos. De hecho, hice una telenovela brasileña. Y de pronto amigos que me decían, oye, pues sí, ven, échate este personajito. Y si no estaba de viaje o sí se los aceptaba. Sí, es que fueron 5 años muy, muy intensos. Estuve trabajando como realizador audiovisual en gobierno. Oh, ya. Y eso pues sí, sí es algo demandante. Sí, pero pues según yo todo bien. A mí me encantó porque a la par del doblaje yo nunca dejé de estudiar. Yo estudié la licenciatura en comunicación y relaciones públicas. Después me especialicé en postproducción de video, edición, animación. Estudié la maestría en comunicación visual. Hice trabajos académicos de doblaje, trabajos de investigación en el área de comunicación sobre doblaje. Y pues bueno, la televisión que había estudiado, de lo que me gustaba, y tuve la oportunidad de trabajar en un canal que se llama México Travel Channel, trabajé uh-huh. en un canal que se llama Efecto TV, trabajé en productoras independientes, y trabajé en este lugar que se llama Sepropie, que era... De la Presidencia de la República. Exacto. Y sí, ahí estuve. Ese es el servicio de televisión de la Presidencia, ¿no? Para las coberturas de los eventos del presidente, de todo este tipo de... las cadenas nacionales y demás. Exacto. ¿Eso fue en el gobierno de Calderón? ¿En el gobierno de Calderón? Ah, sí, entonces bien. Ahí anduve con con Calderón todo el sexenio, y pues eran de pronto giras internacionales. Estuve con él en, bueno, o sea, digo con él, pero, o sea, no, yo no estuve ahí, hola mi amigo Calderón, no, sino yo estaba en el equipo de trabajo, que somos, bueno, éramos muchas personas. Pero bueno, estuve en Washington, estuve en Paraguay, estuve en Guatemala, en el interior de la República. Además, hacíamos programas para la Secretaría de Gobernación. También estuve en Comunicación Social de Gobernación. Y digamos, estuve en otro aspecto de mi carrera. Oh, mira, entonces de alguna manera desarrollaste ya lo que, pues para lo que te preparaste, ¿no? Exacto. Pues mira qué bien. Y mira que agarrar uno de esos trabajos de gobierno sí es bastante, bastante complicado, ¿eh? Pues no. Bueno, depende. Pues sí. Pero no, pero al final volviste aquí al doblaje. Sí, y aquí estoy también a la docencia. ¿Ah, sí? Ah, sí. Cierto. Sí. ¿Tienes cursos, Martina? ¿O das de clases? Doblaje. Doy clases en facultades de comunicación. Ah, ya. Uh-huh. Sí, doy temas de doblaje, pero también soy maestra de televisión. Enseño que otra postproducción en televisión, pues en lo que estuve trabajando el tiempo que no hice doblaje. Que básicamente que poner los títulos, que mandar al corte, que esto, que aquello, todo lo que hace bonita la televisión. Exacto. Que pues también eso pues tiene lo suyo, ¿no? No es algo sencillo esto de editar video. Sí se lleva su tiempo. Sí, pero pues es muy divertido. Bueno, a mí me es otra de las cosas que me gusta, pues por algo estuve en eso tanto tiempo. Exacto, entonces, bueno, y termina el sexenio y pues ya regresas al doblaje, pues. Uh-huh. ¿Y actualmente qué es lo más reciente que has, en lo que has participado? Estuve en una caricatura japonesa que se llama Vidaman. Yep. Haciendo el papel de Rory. En Constantine grabé el piloto. Grabé a una chica que se llama Liv. Pues he estado haciendo algunas películas. He estado también trabajando en videojuegos. Pueden comprar Far Cry. Bueno, ya cuando salga, creo que no puedo decir, pero próximamente me podrán escuchar protagonizando un videojuego. ¿Más o menos como de qué género será? De terror. Ay, ¿se puede decir la compañía al menos? Creo que el tráiler está en internet del PlayStation 4. Pero pues no les puedo decir más. Es confidencialidad, pero no me vayan a regañar. Ok, muy bien. Muy bien, Play 4, juegos de terror, y te investigo cuál es de los próximos lanzamientos. Muy bien. Perfecto. Gina, tenemos saluditos de la audiencia. Ok. Tenemos varios saludos. Bastantitos. Ok. Chofi Pérez dice, hola, mucho gusto, por favor, mándeme un saludín con la voz de Kikio. Gracias y un abrazote desde Veracruz. ¿Sofi? Chofi Perey. Chofi, te mando un saludo y un abrazo. No puedo creer que Inuyasha pudiera traicionarme. ¡Muere, Inuyasha! ¡Wow! ¡Sí es Kikio, sensei! En vivo y en directo. Me dio un escalofrío. A mí también. Es impresionante, Gina, cómo cambias el tono de voz y todo. sorprendente. Son estas las famosas resonancias. Pues mira, es toda una técnica vocal. La técnica vocal consiste en aire, el tipo de aire que usas. Puede ser aire frío, puede ser aire exhalado o caliente. Está el tipo de colocación que manejes, que es a través del movimiento de la laringe para tensar o relajar las cuerdas, que es lo que genera los graves y los agudos. Está la máscara de resonancia, están los resonadores, también está el impulso diafragmático, que es el volumen. Son muchas cosas en realidad. Ok. Nekosawa-kun dice: saludos a mi hermanita Claudia Paola, y un saludo y un cálido abrazo a Georgina Sánchez, a quien admiro mucho, y por favor me gustaría que le enviara un saludo especial a mis hermanas Paola y Jocelyn, con la voz de Kikio. Gracias y saludos. Un saludo para Paola y Jocelyn de su amiga Georgina Sánchez, alias Kikio. Genial. My Deep comenta: saludos a Georgina, una gran actriz. En lo personal me agradó mucho su participación como Meryl Streep, Ashley. Eran divertidos y con esas series pasé mi adolescencia. Ay, qué lindo. Sí, el papel de Meryl como que no es de pronto muy tomado en cuenta, pero pues a mí me encantó, al menos el personaje. Ok. Fercha dice: un saludo. ¿Qué? Amada Joshon Flying, que diga: hola Ferchan, gracias. A ver, ¿cómo? Ok, dice Fercha: un saludo de Amada Johnson Flying, que diga: hola Ferchan, gracias. Ah, ese creo que es personaje de Phineas y Ferb, ¿no? Ferchan Flynn, yo creo que sí. La verdad no conozco este personaje. Sí, creo que hice a la hija de Candace en una como... en una cuestión acá media loca de que creo que viajan en el futuro. Pero bueno, ese básicamente creo que es esta voz. Así que un saludo enorme. Ok. Alinja comenta: hola, un saludo a Gina y felicitarla por su excelente trabajo. También reiterarle mi admiración. Mi personaje favorito de la serie de Inuyasha es Kikyo, puesto que me identifico mucho con ella y me encanta. Además que me encantaría volver a escucharla en Inuyasha Kansekugen. Varios queremos eso. Sí, cómo no. Dice: ya que me parece que en esta parte de la serie su voz se escucha grandiosa, ya que esa melancolía es inigualable. También Cho-chan, ya que Harry Potter marcó mi infancia y también me encanta. ¿Me podrías mandar un saludo con la voz de Kikyo? Mucho éxito. Ailinja comenta: ¿te paso el nombre, Gina? Sí, porfis. ¿Sí? Ok. Es que sí está medio complicado el nombre. A ver, mucha suerte, Gina. Ah, pa' nombrecitos. Ah. Ok. Sí, claro que sí. Hola. Ahí. Como que yo los estoy escuchando muy lejos. Siento que estoy perdiendo la conexión. ¿Que te dejamos sola? No, aquí estamos, Gina. Ok. En el de Alinja, ya te lo pasé, Gina. ¿Alinja Katsavara Radcliffe? ¿O es Alina? Alinja, ¿no? Alinja. Con la voz de Kikyo, ¿verdad? Sí. Alinja, te mando un fuerte abrazo. No sé cómo qué puedo decir. Bueno, Inuyasha nunca falla. Inuyasha, ¿cómo pudiste ser capaz de traicionarme? Iré a buscar a mi amiga Linja y juntas te mataremos, Inuyasha. Toda la banda. Alberto Candelas dice: Georgina Sánchez, me encanta tu voz. Un saludo con la voz de Kikio a Betos Candelas, comenta. Yo creo que mejor pásame todos los nombres, ¿no? Porque se me van a acabar las frases de Kikio que me salen. Ok. Un abrazo para Betos Candelas. Ya que Inuyasha se queda con Naomi, quizá tú te quieras quedar conmigo, Betos. Es buena idea, ya ves, ese podría ser un buen final. También un saludo para Rocío Aileen Castillo. Ok, con la voz de Kikio, varios fans de la voz de Kikio. También otro saludo para Lupita Nava. Ok, Carlos Pérez dice: hola Kikio. Y Charlie García, yo creo que tú lo conoces, ¿verdad, Gina? ¡Ah, claro! Sí, ese Charlie y yo somos bien cuates. Cuando fui a Monterrey, hasta nos fuimos a echar unos drinks y fuimos a escuchar regional mexicano, ¿qué no? ¡Wow! No, ese Charlie García es amigo, es buen amigo mío. ¡Ah, qué bien! Sí, también por acá tenemos el gusto de estar en contacto con él. Sí. Yo sí lo he tratado en persona este cuate, la verdad se fue todo chidísimo. Le mandamos un saludo a Charlie. Sí, saludos Charlie. Bueno, dice que te mando un gran saludo y que te acaba de conocer ahora en noviembre en Monterrey. Eres una gran persona y espera volverte a ver muy pronto. Ay, pues ojalá. Ojalá que los organizadores encuentren mi página de Facebook para que me sigan invitando a estos eventos. Porque la verdad es que pues yo no tengo como contacto con la gente que organiza las convenciones. Y por Monterrey, pues llegué porque los organizadores me encontraron por mi página de Facebook. Pero en sí no tengo así como cuates o amigos míos que organicen convenciones. Entonces, por eso yo voy muy poco a convenciones. Hace poco fui a Puebla, pero porque una amiga mía abrió un estudio de doblaje, bueno, un estudio de grabación en Puebla, y pretende, la idea es empezar a hacer también doblaje en Puebla. Y también fui al Bamboo Fest en Cuautla, Morelos, por invitación de, bueno, porque mi amigo Gabriel Basurto le dijo al organizador: ay, pues Anita Lobo y Gina Sánchez son mis amigas, yo me las traigo. Entonces ya fuimos todos. El combo especial, ¿no? Que le mandamos un abrazo, sí, a Gabriel Basurto, que al menos con nosotros se ha portado bastante bien, ¿eh? Sí, sí, pues es también es amigo. Es un tipazo este cuate. Sí. Para quienes no saben quién es, que lo dudo mucho, que dudo mucho que no lo conozcan, pues es la voz de Sesshomaru y de Sora. ¡Ah, bonito! La sexy voz de Sesshomaru. Sí. Ok, Carlos Iman comenta: hola, escuchando a la bella Kikio Sama. Un saludo de mi parte, me encanta su voz, que le puede dar tonos tan suaves y dulces, pero también tiene una personalidad que da mucho impacto. Comenta Carlos Iman. Muchas gracias. Ok. Raquel también te envía saludos y que si por favor le puedes mandar, bueno, mandar saludos con la voz de Nami. ¿A Raquel? Sí, Raquel. ¡Ay! ¡Qué bueno que llegaste, Raquel! Porque necesito que alguien me ayude a navegar este barco. Porque Zoro se quedó dormido y Luffy no hace más que comer. ¡Ay! Somos su única esperanza para llegar a la gran línea. Ok, gracias. Wow. Y Gina, ¿podemos pedir un saludo para Radio Anime Nexus? Claro, un saludo muy grande a mis amigos de Radio Anime Nexus. Perfecto, bueno. Por favor. Y bueno, y ¿nos podrías mandar un saludo general a la audiencia con la voz de Kikio? Para los que ahora sí que no alcanzaron su saludito. Pues sabes que se me acaban las frases de Kikio. Pues, ¿con la de muere Inuyasha o cómo era? O a ver, alguna ¿Alguna frase que tengan ahí por internet que me pasen la... La liga? ¿La relación? Es que está muy largo. A ver, aquí encontré uno que creo que es de los famosos. A todos mis amigos de Anime Nexus, solo les recuerdo que lo puro se ensucia, lo sucio se purifica, lo bueno se vuelve malo, lo malo se vuelve bueno, todo lo que vive muere y lo que muere renace. Y justo me están hablando por teléfono. Sí. A ver, déjenme apago el teléfono. A ver, yo creo que otra vez. Corte. Sí, se me olvidó apagarlo. Toma dos. Pero bueno, es eso. Toma dos. A ver, va. A todos mis amigos de Anime Nexus les digo, lo puro se ensucia, lo sucio se purifica. Lo bueno se vuelve malo, lo malo se vuelve bueno. Todo lo que vive muere y lo que muere renace. Ya. Yeah. Wow. Pero cómo le das ese feeling, ¿no? Por cierto, hablando de convenciones, tenemos un amigo allá en Durango que es el organizador de las convenciones de por allá. ¿Le podemos decir que te busque, que te lleve ya para Durango? Claro, yo con gusto. Yo a donde me lleven. Pues, yo a donde me inviten voy. Perfecto, pues muy bien. Gina, sabemos que tienes el tiempo limitado y ya no te interrumpimos más. Muchísimas gracias, fue un honor estar con ustedes. No, el honor es para nosotros tenerte por aquí. La verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti, Gina, muchas gracias, la verdad, por aceptar la invitación y compartir este tiempo con nosotros. Perfecto. Les agradezco. Pues saludos a todos los que nos escuchan. Y pues en este regreso que he tenido en el doblaje, pues es para mí una gran alegría que me sigan escuchando y que pues la gente se acuerde de mí. Muchísimas gracias. Pues bueno, gracias Gina, Fer, nos despedimos. Nosotros nos escuchamos hasta el viernes a las 5 de la tarde de México. Se quedan aquí con la DJ Yaome en Alianza Anime, una horita nada más. Nosotros nos despedimos, gracias. Así es. Gracias.